un grupo de mujeres que van de ambas aguas de Curueño, que hacían obras. Bueno, pues había otra solidaridad en los pueblos y se reunían para defensa del río, y era lo que llamaban los gaviones, que era poner unas piedras muy grandes a la orilla del río, porque casi todos los inviernos el barrio El Soto se inundaba, y hasta alguna vez tuvieron que tocar las campanas porque el río se desbordaba. Y es interesante la vestimenta de las mujeres. Yo, de las que hay aquí, solo conozco a una, Paz, que sigue viviendo ahí en El Soto. Paz, sé aquí de otras, pero no te sé decir el nombre de ellas. El carro era de Benigno González Argüello, eran bueyes que transportaba, y luego, pues aquí podemos destacar, pues, el bozal que llevaban los bueyes. Es que esto es una pena que yo no te lo pueda decir, que me da muchísima pena que no te lo puedo decir cómo se llama esto. Pero era la unión que había en la gente del pueblo lo que representa, porque era una ayuda para todos. ¿Y cómo le llamaban a eso? Hacendera, hacían una hacendera. ¿Me puedes Hacendera. explicar un poquito más Pues eso? la hacendera es, se ponía un aviso en donde fuera, o a viva voz, o alguien decía: cuando toque la campana vamos a hacer la hacendera de la zona de debajo del puente de barrio, para defender esas casas del puente, para evitar las riadas. Y pues, no sé, se comunicarían, yo creo que de viva voz unos a otros, porque escritos no creo, Y entonces se reunían a primeras horas de la mañana, horas, siempre que pudiera colaborar el mayor número de gente. Y aquí a las mujeres tenían esa delicadeza, que las llevaban en el carro, a las mujeres, porque los hombres irían caminando, me imagino yo, ¿no?